salió el sol. Bueno, un poquito salió, ponele. Ponele, hola, feliz jueves, juernes, André. Juernes, sí. Sería un juernes. Sería ahora para nosotros, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Ese. Acá la radio, bienvenidos nosotras. Claro, y estamos acá con los compas de aire fresco. Hola, ¿cómo andan? Nos quedamos un ratito más, dijimos. Ay, sí. Sí, porque no. A mí me gusta estar en alto viaje. Alto viaje. Ese nombre se le ocurrió a la alta amiga, la Vani. Alta amiga, acá re loco, todo en alto viaje. Ay, bueno, qué lindo, chicos. ¿Cómo escuchaba que se sienten? Uno dijo una vez, estoy un poquito nervioso, pero salió re lindo, le decíamos. Acá sí. También, pero hermoso el programa. Ay, muchas gracias. Yo, mientras que hago cosas, lo escucho con la aplicación. Bueno, yo estoy muy contenta porque nos diste un alfajor. Eso te lo quiero agradecer muchísimo. Valoro mucho la gente que me da de comer. Que me da de comer, me parece un acto de amor increíble. El primer regalo mismo. El primer regalo. Está bueno que sea en que sienten los tiempos. Tenemos que aprender, Mare, me parece. Así que gracias a que vos me diste un alfajor, cada día voy a estar menos nerviosa. En el ahora programa. Estás así con azúcar. Con azúcar energía. Arriba. Igual los nervios no se les nota. No. Cero. No se les nota. Qué bueno, me parece que hace mil años que lo hacen. Es que somos actores y actrices. Sí, ya somos actores y queremos actuar. Claro. Y estamos actuando de periodistas. Sí, la verdad que sí. Hoy actúa cualquiera de periodista, así que está muy bien, está permitido. Hoy cualquiera es presidente o diputado, imagínate. O sea, si nos vamos a poner a comparar, es como bueno. Pero eso duele más, ¿no? Pero es un problema. Duele un poco más. Eso duele un poco más, pero es la realidad. La realidad no supera a la ficción. Sí. Estaríamos manejados por un teatro, básicamente. Claro. Malo. Un circo malo, porque hay circos buenos, como decís vos. Sí. Claro, que está ahora, no sé, no lo fui a ver, pero bueno, no, creo que está muy no bueno. No tengo ni idea. No son los bomberos. Bueno, podemos decir. Ah, los bomberos no genios. Los bomberos no genios, sí, mi respeto, la admiración. Pero yo prefiero que esté de presidente Leo Banana, o sea. Sí, pero por favor. Es más. ¿Por qué no armamos el partido? Ahora que... No, Leo Banana. Leo Banana. Leo Banana. ¡Presidente! A mí me casó Leo Banana. Hace unos 10 años atrás me casó Leo Banana. Ofició de maestro de ceremonias y me casó Leo Banana. Muy bueno. 10 años. Cuando llegué, hicimos venir a todos nuestros amigos diciéndole que nos casábamos. Y efectivamente nos casamos. Tuvimos una ceremonia religiosa donde Leo Banana fue el presidente. Sí, todavía no era presidente en ese momento, claro. Ahora está el próximo presidente. ¿De qué oficial? De cura. Ay, yo quiero. Y bueno, ¿casarte o qué? Hay que hacer un casamiento bizarro, ¿no? Sí, está bueno celebrar el amor y celebrar de una manera no tradicional. La verdad que me parece hermoso. Es más, yo propondría casamiento hasta de amistades, ¿eh? Sí, por supuesto. No de parejas. O sea, totalmente de acuerdo. Amiga, ¿por qué no? Sí. ¿O no? Y sigue sucediendo lo de la transferencia de bienes, o sea, como un contrato. No, solamente la joda. Lo que importa, la joda, la celebración. Un casamiento bizarro. Y el festejo del amor, de la amistad. Excusa para armar Pepe. No, pero eso sucede. Hay falsos casamientos. La gente va a fiesta, se anota y va vestido de traje, va con su pareja en Buenos Aires. Realmente hay una obra de teatro muy conocida en el Catalinas, en La Boca, donde es una fiesta, es un casamiento. Hermoso. Vos vas y como espectador, pero te sentás en una mesa, te dan de comer, vienen los mozos y la obra es el casamiento. Sí, sí. Ay, no, para, viste que a veces decís, ¿cuánto hacen que no voy a una fiesta? Sí, loco, claro. Nadie, las pibas no cumplen 15 ya, o sea, claro. No hacen fiesta. Sí, cumplen, pero porque no invitan. Es lo que uno piensa, viste, las fiestas a las que íbamos. Bueno, lo de los 15 puede ser porque uno va cumpliendo años y bueno, ya no se encuentra en ámbitos donde hay quinceañeras, quizás. Ah, vos decís que estamos grandes para la fiesta de 15. Capaz, pero de una amiga tampoco. No, bueno, estamos grandes. No, pero eso bien, lo vi, me encantó el de La Boca, alucinante. Dije, cuando vaya, viste que uno cuando va a Buenos Aires va con... ojos, yo que no era de capital, porque hay gente que dice, ay, yo ni loca, bueno, conozco de turistas. Claro. Me encanta, siempre me encantó Buenos Aires. Y lo vi eso por redes y dije, qué bueno, como dice Vani, cuando a veces pasa mucho tiempo que uno no va a una fiesta y a la vez come, es como un gran bodegón, pero con obra de teatro. Me encanta. Una mezcla así. Habría que hacer algo así, un casamiento masivo, un no casamiento. Sí. Mirá dónde falso nos fuimos, ¿no? Claro. Que sea muy bizarro todo. Alto todo vuelo con la imaginación. Alto vuelo, sí. Alto viaje. Nos fuimos de un tema al otro y terminamos en un casamiento. Leo Banana presidente, no. Falsos casamientos, claro, en Merlo. Sí. Me parece que estamos encontrando el camino para ser más felices. Totalmente. Sí, voy que, por ahí. Es por ahí. Me parece que es por ahí. O sea, hay una revelación hoy, 2 de abril. No sé dónde nos lleva, pero la felicidad seguro. Seguro, seguro. Chicos, muy lindo su programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Le deseamos lo mejor. Gracias. Lo vamos a estar escuchando en el camino de vuelta a casa. Ahí, con la aplicación. Puedes escuchar cualquier parte, de hasta en el champaquí, con la aplicación. Me encantó ese ejemplo. FM, Identia, por todos lados. Bueno, chicas. Gracias. Gracias, gracias. Para publicidad. Gracias, chicos, un placer. Gracias a ustedes, un placer. Que tengan lindo día. Igualmente para ustedes. Bueno, Ami, arranca este día, este jueves 2 de abril. Jueves 2 de abril, y qué fecha importante, sí, también, ¿eh? Un día muy particular, que mueve muchas fibras íntimas de muchos argentinos y argentinas. Deberíamos decir de todos, pero lamentablemente no pasa. No, bueno, pero mira, yo preparé algo muy bonito, ¿no? Desde acá, obviamente, Alto Viaje, que hoy queremos tomar un momento para recordar a los héroes de Malvinas. Hoy había, hubo acá muy temprano, pasa que había una nube cerca de tu barrio, ¿no? Sí, lo escuchaba, sí, la mancha, sí, sí. San Lorenzo. Sí, ¿y cómo estaban los pastos? ¿Te enteraste? Porque viste que se estuvieron quejando de algunos excombatientes, no, pero... del estado del predio, ¿no? ¿Pasaste vos? Había que, lo pasa que había que desviar, no llegábamos por la ruta porque estaba ahí, ¿no? Claro. Cerca. No sé, la verdad, que cómo sería la entrada del EMEI. Claro, claro, ahí, frente a la Universidad de los Comechingones. Pasando un poquito, más del lado, bien, como de Howard Johnson. Es verdad, frente al Howard, ¿sí? Está, es verdad. Ahí era en la conmemoración. Aquellos jóvenes argentinos que en 1982 fueron enviados a defender a nuestras islas con valentía, compromiso y amor por la patria. Muchos de ellos tenían apenas 18 o 19 años, la edad de nuestros hijitos. Y dejaron una huella imborrable en nuestra historia. Recordarlo no es solo mirar al pasado, sino también honrar su memoria, acompañar a los veteranos, los que estaban hoy, que hoy siguen entre nosotros, y mantener viva la causa de la soberanía. Desde Alto Viaje, nuestro respeto y gratitud eterna a aquellos que defendieron a la Argentina y a las Islas Malvinas. Sí, hoy cuando los vi, se me estruja el corazón cada vez que veo a los veteranos de guerra, porque lloran, pasaron 30 y pico de años y muy emocionados. Es un dolor muy que no se les va a ir, sí, más, ¿no? Una cicatriz, en su vida. Y es muy triste pensar en esa parte de la historia. Aparte 18 añitos, 20, 30, eran, lo que sea, pero eran 18 niños. Yo lo vi a Tommy, por eso recuerdo, ya está, bien. Y así dice, como hoy recordamos con profundo respeto a los héroes que marcaron nuestra historia en Malvinas, también es un buen momento para reflexionar sobre otra fecha muy importante en el calendario mundial. Porque las sociedades también se construyen desde la memoria, pero también desde la empatía, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. El autismo no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana. Por eso el verdadero desafío como sociedad es generar espacios más empáticos, accesibles. De hecho, vamos a estar hoy con una representante, de la voz de todos aquellos que hemos empezado a transitar ese camino, ¿no? De no saber cómo manejarnos. Mónica Domínguez siempre fue una guía para aquellos que hemos o tenemos la familia, amigos con o hijos o familiares con capacidades diferentes. Exacto, sí, hoy nos va a visitar. En realidad Mónica iba a visitarnos, Domínguez. Pero bueno. Ah, bueno, pero bueno, va a visitar. Después les vamos a cantar un poquitito, sí, sí. Pero vamos a estar dialogando con ella sobre la accesibilidad. Es una de las invitados del día de hoy. También tenemos a Alejandro Müller, ¿no? Que él nos va a hablar sobre el cura Borochero, sobre esta Semana Santa y las actividades que se van a realizar. A mí me encantó. Así que, lo que bueno, esa es la idea, que cada persona, yo que siempre busco esos espacios para Tadi, que cada persona pueda desarrollarse con felicidad, sobre todo, pero también con empatía, y creo que hay que trabajar más sobre la información en todos los ámbitos, de la escolaridad, de la parte deportiva, de la parte de, no sé, si va a un teatro o un lugar, pensar siempre cómo se sienten estas personas. Y hoy es el Día Internacional de Condición del Espectro Autista, porque hasta hace poco se decía trastorno del espectro autista. Trastorno, es verdad. Ahora se dice SEA, con toda su variante, condición del espectro autista, ¿sí? Una fecha para reflexionar sobre la importancia de comprender, incluir y respetar a la diversidad, ¿eh? A todos, la diversidad. Así que bueno, Alto Viaje arrancó con los amigos de Aire Fresco, viste que ellos tocan temas así también interesantes, muy comprometidos. Sí. Nosotros también los tocamos, pero también con la mirada así turística. Sí, así que... Bueno, ¿te parece? Mira, yo te estaba escuchando cuando hablabas de esta fecha tan importante, 2 de abril, los veteranos de Malvinas, vivir en un país semejante, ¿no? Que hayan pasado este tipo de cosas. Y nada, me parece que es un buen momento para escuchar el primer tema. Sí, ¿te parece? Y las pulis las decimos después. Sí, sí, por vamos con el primer tema, ¿te parece ese? Porque la verdad me parece que el día se presta en todos los sentidos para escuchar este temón. Porque... Canción de Alicia en el País de Serú Girán. ¿Quién sabe, Alicia, este país estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Si no te... acabó ese. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Sale el sol. Sale el sol. Sale el sol. Jimmy loca en la siembra van. Sus corazones de arco iris brillan. Sale el sol. Sale el sol. Bueno, temón, temón, qué lindo este tema, por favor, yo creo que hay que escucharlo más seguido. Cuando me apareció ahí, digo, ay, tengo que escucharlo, lo puse mientras iba armando la escaleta, digo, ay, hay que escucharlo. Sí, más. Ayer vos aquí estuve mirando un festival de peñas que se hace en Villa María, sí. Y estuvo el Fito Páez, y no, me encantaba, digo, está de mirar. Le digo que hay gente de todas las edades, porque Fito tiene 63, y había gente de 60 y pico, bueno, todas a full así, sí. Había gente de 30 y pico, 20 y pico, y de la edad de más chiquitos todos cantando, toda la familia, viste que es una impresionante todo el público que tiene. Y se sabían los temas antiguos también, a ver, algunos no de los chiquitos, pero sí los de ahora. Es que como hay artistas que trascienden. Son una cosa increíble. La verdad que sí. Bueno, les recordamos que en instantes vamos a estar hablando con Mónica Domínguez. Ya, ya. Sobre turismo accesible, cómo es la accesibilidad en la Villa de Merlo para transitar con una silla de ruedas. Eso por un lado, y por otro lado, teniendo en cuenta este fin de semana largo, Semana Santa, vamos a hablar con Alejandro Müller, que en él es parte del grupo brocheriano, ¿no? Del Pura Brochero. Y tiene también, es el que, digamos, trajo, no va a explicar mejor él, Radio María acá, a la Villa de Merlo. Ah, también, sí. Radio María. Sí, siempre, siempre trabajando con el grupo, ¿no? de cristianos, de católicos acá de Merlo. Así que bueno, vamos a tener un poquitito de cada cosa. ¿Les parece? Vamos a arrancar con las publicidades, que normalmente lo hacemos en el primer bloque, pero hoy ameritaba el ambiente, el poder comenzar y cortar un poquitito. De manera diferente también. Sí, hoy, que teníamos hoy, los amigos acá. Que hoy es un día que agarró la posta de aire fresco. Sí, hermoso. Muy lindo, la verdad que sí, muy lindo. Dos divinos, dos sí, divinos. Sí. Bueno, vamos a comenzar agradeciéndole a nuestros amigos y amigas que nos acompañan como auspiciantes en este programa. Comenzamos con El Serrano, fábrica de escabeches y mermeladas. Ellos están en Traslasierra, Villa de las Rosas, Dique La Viña y Dique Boca de Río en Las Tapias. Podés comunicarte con ellos al 3544-546-979 o en el Instagram, @ _el_serrano. Y parrilla del Guayacán, con los amigos de Bajo de Belis. Walter González nos espera con sus corderos a la llama, lechones, chivos, carne vacuna, además de chanfaina, empanadas y sus típicos postres con quesillo con arrope, zapallo en almiga. Ya hablé con Walter, nos sí. Espera, yo calculo que dije fines de abril, principio de mayo. Hay hambre, amiga. ¿No? Dijo si podemos hacer coincidir un domingo. Digo, que nuestro programa sale un jueves, ¿no? Dice, porque yo como recibo gente y ya le cocinaría para todos. Bueno, podríamos hacer un especial domingo de alto viaje. Hay que ver, ¿no? Hay que ver el menú. Sí, no, pero si no hace un chivo, pero sabes, vamos. Vos decís que cambiamos el día por un chivo, amiga. Somos Champagne. Así, tan muertas de hambre. Ay, qué rico que cocina. ¿Sí? No, muy rico cocina. Ay, bueno, entonces bueno, sí. Para reservar, tenemos el número de Walter, 266-400-9273, o a Sandrita, 2651 401049. Muy bien, y agradecemos también a los amigos del Viejo Variete, con más de 22 años de trayectoria aquí en la Villa de Merlo, ininterrumpida. Ellos están en Los Almendros 461 y te ofrecen diferentes actividades, diferentes propuestas artísticas que tienen que ver con el teatro concert, el teatro de revista, reírnos un poquito. Así que bueno, este fin de, y me imagino que deben estar a fondo ahí en Los Almendros. Pueden contactarte con ellos para reservas o lo que necesiten al 11 38 33 01 85, o en redes al arroba el viejo variete guión bajo oficial. Escuchate lo que ahora están haciendo los chicos. Ay, a ver. ¿No, no, no pasaste por ahí? Por no. Los Almendros. El Viejo Variete presenta gran venta de antigüedades y baratijas. Mira. Pero esas antigüedades... vi uno de esos que pasaban música con las púas, ¿viste? Con el megáfono. Sí, bueno, el vinilo, lo del vinilo, ¿no? Sí, pero que no me sale el nombre. Sí. No, unas cosas hermosas, unas cámaras antiguas, o sea, ponen antigüedades y bueno, una cristalería. Ay, me encanta. A quien le gusta, yo no, porque no me dura nada, rompo todo. Pero bueno, están los días martes y miércoles ahora. Ah, me encantó. Me encantó. Bueno, hola, también otra opción para ir, para pasar por los amigos del Viejo Variete. Le agradecemos también a los amigos del Grupo Clima, establecimientos hoteleros enfocados al turismo. En Merlo, San Luis, Villa Carlos Paz y por un montón de lados más que podés encontrarte en los hoteles del Grupo Clima. Ellos hacen eventos de todo tipo y son los creadores y organizadores del Abuelazo. Podés comunicarte al departamento comercial, a Gastón, le podés escribir al 11 32 66 21 32, a mi amiga Andre, el número, recordame tu teléfono. 2664 553 265. Muy bien, porque Grupo Clima está revolucionando el turismo. Y este rico alfajorcito que les endulcé la mañana. ¡Ay, sí, qué rico estaba! ¿Sí? Ya arrancamos. Lo absorbí. ¿Vos estás con...? Muy bien, esos aplausos se los merece, André. Acá a la amiga le gustan los de frutas. El ese sí. Se comió uno de chocolate y los chicos, bueno, de ahí de dulce leche y no sé qué. Fábrica de alfajores, chocolates y conitos, manjares de merlos. Nos endulzó la mañana, Avenida del Sol 1141, la fábrica, y las sucursales por toda la Avenida del Sol y el casco histórico. También con su casa de té y repostería en la Avenida del Sol al 714. Y obviamente, fin de semana, a full van a estar trabajando. ¿Sí? Tenemos bodega de vino. Ay, Finca Las Brías. Una sed. Sed de la mala. Ay, mira. Pero estamos en Semana Santa y es la sangre de Cristo. ¿Y no se puede tomar vino? Sí. Ay. Pensé que tampoco se podía tomar vino. Dije, por ubicada favor. En el circuito de Las Tapias y Villa de. Valle de Tras la Sierra, perdón. Ahí va a estar Sabrina y Nancy recorriendo los viñedos y haciendo degustación. Y hay que hacer reservas si van con un grupo al 3544-440080. Muy bien. Bueno, y les agradecemos también a los amigos de Transporte Cardetti. Servicio de transporte de pasajeros. Viaja cómodo, seguro, con vehículos modernos y conductores profesionales al destino que vos elijas. Servicios especializados y personalizados para grupos, empresas, familias e instituciones. Viajes nacionales e internacionales. Comunícate con Ricardo al 2664-343486, porque Cardetti, más que transporte, es una experiencia de viaje. Le agradecemos también a los amigos de Caminito del Norte Regionales en el dique Piscuyaco, Paseo Los Artesanos en la Vieja Playa, en el local número 6, ahí Soledad te espera todos los días de 9 a 19 para mostrarte y ofrecerte sus delicias. Podés comunicarte con ella al 2664-836-8839 o al Instagram @ Caminito del Norte. Y acordate que esta Semana Santa podés encargar tu chicken pie. ¿Todavía? Estás al tiempo. Yo no hice la propaganda. Pará. Yo hace un ratito atrás estaba comentando que fin de Semana Santa no se puede comer vaca. No se puede poner carne roja. Cerdo. Cerdo y sí. Se puede comer pescado y pollo. Y me enteré hace poquito que se puede comer pollo. Es una oportunidad espectacular para probar. Tal cual. Pero las sí. mejores chicken pie. Pero claro, no hay que ser pecador. Hay que pedir un chicken pie para este fin de semana. Chicken pie y las opciones. Qué grandes esos aplausos. Es que te lo mereces. Y la opción del. Ahí está. A Jebus le gusta. Chicken bite también era una opción chiquitita. Práctica. Que chicken bite. Los bites son chiquititos, son más chiquititos en tamaño súper contundentes, son tres mordisquitos interesantes, también con los mismos sabores, y lo que está bueno es que los podés llevar a la escuela, al laburo, te vas de viaje, vas en el auto, te comes unos chicken bite calentitos, son no re son prácticos. Como tartalitas, son como bollitos, claro, rellenos. Como unos dumplings parecen, pero con una masa. Me la complica más. Bueno, ¿qué serían unos dumplings? Bueno, como, a ver, google, amiga. Claro, cuéntame para el que no sabe. Los dumplings son esas empanaditas redonditas japonesas. Perfecto. Que bueno, se hace con otra masa, se hacen hervidas en general. Pero tienen ese formatito de como un mini pie, una tartita chiquitita. No, pero se entendió así bien. Sí. Acuérdate, no escuchan los amigos de Bajo de Vélez, ¿eh? Ah, todos los vecinos de Bajo de Vélez con la aplicación en la escuela. Mi amor, se pone. Ay, bonito, le mandamos unos besos. Por eso digo, bueno, déjenme que yo le pregunte bien cómo es. Entonces, bien, ¿cómo se llama chicken bite? Claro, son los chicken pie, pero hechos bites. Y esos bocaditos. Son ideales para salir de viaje, por ejemplo. Por ejemplo, te vas de viaje, te los llevas con el mate. Y si te vas de viaje y querés ir a algún lugar, ¿a quién llamás? Ay, no sé. Ay, ¿quién es la mejor guía? Ay, no es una qué cosa genial, increíble. Qué genial, que nos acaba de mandar. No. Y supongo que a la Andre. A la Andre. Por favor, agendar este número porque estoy bastante ocupadita. Muy bien. Hoy a la tarde ya vamos a hacer un city. Mañana nos vamos para el filo. A la tarde tenemos un dique de piscuchaco que la voy a ver a la Sole. Así que por suerte, sí, bien. Ay, tráeme, si la ves a la Sole, tráeme un acheto de frutos rojos. Sí, se lo vengo. Y esto, digo que la Vani te va a hacer una comida para que luego vea. Para que pruebe también sus productos. Ay, sí. Así que 2664-553-265 y no la vamos a hacer esperar más. Está bien, niña. Sí, bueno. Perdón. Ya terminamos con los nuestros amigos que nos acompañan. Y vamos a estar hablando, como ya se los anticipamos, con nuestra querida amiga Mónica Domínguez, que en realidad la primera idea era que venga acá, acá en la radio, que ingrese como cualquier invitada. Mónica Domínguez, para quienes no saben, tiene una movilidad reducida, está con silla de ruedas. Y lamentablemente, en el día de hoy, no se pudo mover de su casa, ¿no? ¿Por qué? Y por el estado de las calles. Porque si no es con un vehículo, en Merlo, con silla de ruedas, en un día así, no te podés mover. Así que la idea era que ella inicialmente esté acá con nosotros. Pero bueno, al encontrarnos en un día complicado, dijimos, Moni, quédate tranquila, te llamamos y hablamos telefónicamente, porque irónicamente íbamos a hablar precisamente de eso, de la accesibilidad Merlo. Moni, ¿nos escuchás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola. Sí, las escucho. Mi vecina Moni. Mirá qué bárbaro, ¿no? Que cómo se fueron dando las cosas, que íbamos justamente turismo accesible, turismo inclusivo, si nosotros como ciudad estamos preparados para eso. Justo anoche, tremenda tormenta que se vino, y la mayoría que vivimos en calle de tierra, fue complicado salir, y fue complicado para vos también. Entonces ahí ya los hechos nos dicen, nos dan la respuesta. Casi irónico, ¿no? Porque la primera pregunta era, Moni, ¿cómo ves Villa de Merlo a nivel accesibilidad para poder transportarse con una silla de ruedas? Y la respuesta sería, Moni, no pudo venir. No pudo salir tal su casa. Cual. A ver, ¿por qué? Contanos, Moni, a ver. Sí, tal cual. No, la verdad que, y eso que, bueno, yo cuento, tengo el privilegio de tener una silla de ruedas motor, ¿no? Pero imagínense que una silla... No tenés una Ferrari, una Moni. Silla, claro. imagínense que una persona en una silla de ruedas común, ya en un día común es complicado, con un día como el de hoy, que está todo con barro y además se terminan haciendo zanjas en las calles de tierra. Es imposible circular, y ni hablar de los bancos de arena, ¿no? Así que realmente se complica mucho, además porque, bueno, en el caso, por ejemplo, mío, al ser de motor, no se puede mojar. Claro. Entonces, se complica por ese lado, y por el otro lado, tampoco tenemos mucha disponibilidad de vehículos adaptados. De hecho, adaptado en sí hay uno solo. Claro, que es el que en este momento estaba de viaje y no te pudo hacer el traslado. Claro. Uno solo en todo Merlo. Exacto, que tenga las condiciones necesarias, sí, porque tiene la rampa, claro, sí, tiene todo. Después hay otras otro tipo de utilitario, ¿no? Pero no cuentan con todo lo que se necesita. Entonces, por ahí en mi caso puedo llegar a acceder a eso, pero se complica un poco más, pero hay personas que no la pueden trasladar, digamos, de la silla al auto, del auto a la silla. Entonces, es necesario que esté adaptado el vehículo. Pero bueno, la verdad que sí, estamos complicados. O sea que una persona que viene de afuera, que viene así, digamos, con problemas de movilidad, y se tendría que quedar en el hotel, porque... Y... Una persona que venga ¿no? con su propio coche. Claro, sé de cuenta que viniste este que fin viniste de Merlo. Ponele, llegaste hoy a Merlo y te lo encontraste así. ¿Qué haces? Claro, no, y aparte otra cosa, por ejemplo, tenemos los colectivos, ¿no? De la empresa que está acá, ¿no? Me refiero a los colectivos internos. Los colectivos estos tienen rampa, pero nunca les enseñaron a los choferes cómo utilizar el mecanismo de la rampa. Ah, mira. Y por el otro lado, las paradas de los colectivos no están adaptadas. Entonces, claro, como la rampa hay que apoyarla en una base plana, digamos, firme, y todo es prácticamente de tierra, eso también hace que, en el caso del transporte público, no se puede utilizar los colectivos por esta razón, por estas dos razones: la falta de capacitación y la falta de preparación del lugar para tener paradas que sean accesibles, porque en Buenos Aires, por ejemplo, los colectivos son todos adaptados, pero tienen las paradas donde el colectivo puede apoyar la rampa que va bajando. Claro. Falta de. ¿Será falta de responsabilidad? ¿Falta de empatía? ¿Falta de ganas de hacer? Bien, los pedidos están todos hechos hace años. Aparte, hay ordenanzas, es que no existe nada. Claro, no es que no existe nada que reglamente todo esto. Todo lo que se pide está basado en ordenanzas y leyes provinciales, nacionales y en cuestiones que tienen que ver con derecho internacional a través de la Convención de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿no? O sea, todo eso está totalmente cubierto. El problema es la puesta en práctica. Creemos que se hace mucha publicidad y se usa mucho la palabra inclusión, pero termina siendo una cuestión marketinera, nada más. Absolutamente. En la realidad no se aplica. Y si se aplica poco o a medias. Uno le pone el corazón. Yo como guía, me pasa que muchas veces vienen personas con capacidad, o sea, movilidad reducida, claro, y con los conductores, con la familia, tenemos que ayudar a sentarlos. Claro. Pero imagínate que son combis comunes, ninguna está adaptada, claro, ni los minibuses, ni los colectivos doble piso, nada. Se le pone el alma para que esa persona pueda. Claro. Pero no más que eso. ¿Vos qué opinás, por ejemplo, del mirador del Tala, con esa infraestructura que se le inauguró como una... que Aguitur tuvo que ver con esa rampa, que era para los mayores adultos? Pero dijeron, no, ya vamos solo también para turismo inclusivo. Así pueden bajar. Claro. ¿Y vos has utilizado esa bajada, esa rampa? No, esa rampa todavía no la utilicé porque no he ido para ese lado. Pero sí he visto comentarios y cosas que se han hablado sobre el tema. El tema está en que, o sea, muchas veces hacen cosas para que parezcan accesibles, pero si no se pone a la gente idónea para que chequee que eso sea de utilidad, pasa siempre que después no sirve. Entonces se termina gastando más dinero, que obviamente lo pagamos todos, porque lo hacemos a través de los impuestos. Costó muchos millones, dos o tres veces lo mismo. No sirve, Moni, ¿qué te contaron? Estoy hablando desde lo que me comentaron, porque yo no lo vi personalmente, pero me dijeron que había cierta dificultad en lo que tiene que ver con la graduación y demás. Exactamente. Sí, a mí me tocó. Sería muy empinada, ¿no? A mí me tocó, claro, ir la última vez con el Pela. Sí. Viste que el Pela también hizo la silla Champa. Sí. Un grupo que me llamó para que lo ayudara a llevar la Champa Bike. Yo soy el conejito de India de la Champa. Claro, me acuerdo, sí, tal cual. Conejita. Conejita, sí. Y bueno, nada, obviamente que quisieron bajar. Teníamos 5 chicos con silla de rueda, pero yo les decía que iba a ser muy complicado por la pendiente que tiene esa rampa, que no estaba hecha para silla de rueda, sino para las personas mayores adultas puedan caminar y agarrarse una baranda y no caerse. Y bueno, sí, lo hicimos, pero con 5 personas sosteniendo cada una de la silla de rueda, porque es muy muy, pero muy empinada, Vani. O sea, con haberle cambiado el grado de inclinación. El grado ya era suficiente, Moni, pero ahí digo, perdóname, ¿no?, que te pregunte, pero en ese caso, desde cuando fue construida, no te contactaron a vos, al observatorio de discapacidad. A mí personalmente jamás me han preguntado nada y al observatorio tampoco lo han consultado en ningún momento, porque no necesariamente me tienen que consultar a mí, estamos muchas personas en el observatorio, pero no, desgraciadamente no nos tienen en cuenta ni a nivel municipal ni a nivel provincial. Pero eso es algo básico, Moni, digo, a ver, vos en tu casa vas a hacer un plato de comida, hay alguien que no conoces, hay algo que no conoces y le preguntas, che, ¿te gusta el ajo? Ponele, para ver si le pongo o no. Le preguntás al otro. Bueno, acá también, voy a hacer una rampa para que ustedes, que están con movilidad reducida, puedan acceder. Uh-huh. ¿Podés venir a decirme si está bien? Digo, es como preguntar. Seguro. Básicamente. Y además, además es como yo siempre digo, que la gente que está en turismo, y obviamente el municipio, tienen que tener en cuenta que cuando las cosas se hacen accesibles, eso genera mucho más ingresos. Claro, se arma otro turismo. Por lo menos, yo no digo que lo vean desde el lado de la empatía, porque ya es pedir demasiado, pero por lo menos que lo vean desde el lado económico. Claro, que realmente se beneficia muchísimo un lugar cuando es accesible, porque hay que entender que una persona con discapacidad por lo general no viaja solo. Entonces, si puede ir esa persona, va a ir con o la familia o con un grupo de amigos o con quien quiera, pero siempre van con más gente. Si una persona con discapacidad no puede disfrutar de un lugar, ¿qué hace la familia o los amigos? No, vamos a otro lado. Claro. Además, teniendo en cuenta también que pueden, claro, pero además, sí. No, y además teniendo en cuenta que tenemos de un lado Córdoba y del otro lado Mendoza, y son provincias que están muy preparadas para el tema de turismo inclusivo. Sí, entonces están mucho más preparadas. Yo me acuerdo haber estado por ejemplo, en el Cañón de la Tuel. Sí. Y yo pude hacer todas las actividades, hasta la del Gomón. ¿En serio? Sí. No tuve ningún problema. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Porque tienen todo el derecho a disfrutar, obvio, de todos los lugares. Pero, claro. ¿Por qué no? No, y es más, no tuve que pedir nada, me lo ofrecieron. Moni, por ejemplo, el dique Piscuyaco, que también, ¿no?, tiene una... Bueno, turista, una... el dique Piscuyaco se hizo adaptado el ingreso, digamos, le han hecho una rampa, que también la estaré yo. Sí, de acuerdo. Haberte visto en la noticia. Ay, ella siempre en todo, está Moni. Pero está bueno eso. No llegué a meterme al agua porque estaba fresco. Pero sí, no, y es más, en ese momento la provincia había comprado, si no me equivoco, eran dos sillas. Sí, están todavía, están. Claro, para el ingreso. Y en su momento se había preparado a los guardavidas que iban a estar ahí. Después tengo entendido que esos guardavidas no continuaron. No sé cuál será la situación en este momento. Sí sé que por ahí va la gente, porque eso me lo han comentado, gente que ha ido a pasar el día, y por ahí lo que está faltando sí es más información, porque llegan al lugar y nadie les dice que pueden acceder a ese tipo de servicio. Sí, en realidad lo ves cuando vas al baño y ves la silla ahí en la puerta. Claro. Decís, ¿y esto? Claro. Y ves que los nenitos se suben. Claro. Sí, claro. Y hay que entender que muchas veces las personas con discapacidad y las familias de las personas con discapacidad o los amigos, por no molestar, no piden nada o no averiguan. Entonces es el municipio el que tiene, o el que esté a cargo, la concesión que tenga a cargo el lugar, es la que tiene que ir y ofrecer ese servicio, no sabiendo que existe. No solamente el tema de movilidad reducida, que bueno, es tu caso, sino también, qué sé yo, menú con el sistema Braille. No, claro. No hay mucho en Merlo. No he visto menú. Creo que ahora en este momento no hay ningún lado. Sí, en su momento había en un restaurante en la Avenida del Sol, pero ya sí. No. Cuando salió la ordenanza, fue el auge, la noticia, después ya no. Sí, exactamente. No hay carteles pictográficos para personas con autismo. ¿Qué más? No, exacto. Y además, por ejemplo, bueno, ni hablar, ustedes se van a reír con lo que voy a decir, pero que ya de por sí no hay veredas, o las que hay están hechas desastre. Entonces no hay, por ejemplo, el caminito que tiene que haber, la senda que tiene que haber, las veredas, para indicarle a una persona ciega por dónde tiene que ir. Y vos vivís ahí cerca de la ruta, ¿no? De Ruta 1. Sí. Por ejemplo, ¿podés tomar la bicisenda e irte por la bicisenda? Bueno, en una época la tomaba. Sí. Ya hace rato, ahora ya, y lo que pasa es que, ¿viste? Es como que ya después de un tiempo digo, bueno, basta, no voy más por acá. Porque en una época sí lo hacía, pero después dejé de hacerlo porque empezó a haber, bueno, obviamente con la lluvia se fue rompiendo las partes, pero de esto aparecían montículos de tierra. Es verdad. O por ejemplo, el acceso a la rampa desde la calle de tierra que está entre las dos canchas. A veces se complica muchísimo, primero porque ahora ha quedado con una loma, no sé, como de dos metros. Te lo preguntaba porque me pasó hoy que venía caminando de mi casa y quería agarrar la bicisenda para no andar esquivando el barro. Uh-huh. Y me pasó con que me encontré con unos montículos que digo, ¿qué pasa? ¿Cómo hago? Me tuve que estrepar, menos mal que tenía bolsa de lluvia y me embarré toda. ¿Qué onda? Esta semana sé que pusieron unos montículos, porque me enteré por el grupo del barrio que había unos montículos de tierra, porque no sé qué es lo que están haciendo en la plaza. Eso me enteré. Pero más allá de eso, que puede ser algo puntual, hay dos problemas. Uno, que para salir del barrio, en todos lados hay lomas. Sí. y no es porque vivamos en las lomas de algo, es porque a alguien se le ocurrió poner lomas en cada esquina. Eso por un lado. Y por el otro lado, en algunas partes de la bicisenda donde se corta, con tanta lluvia se ha ido erosionando, entonces han quedado desniveles. Y tercero, en la salida entre las dos canchas, como muchos de los camiones estacionan ahí por el negocio que está enfrente de materiales, queda arena, se va acumulando arena, y es imposible pasar por ahí con una silla de ruedas porque la silla se te entierra. Es verdad. No hay forma de pasar eso. Y más de una vez me ha pasado que alguno de estos camiones esté cruzado sobre la bicisenda o tapando la bicisenda. Es cierto, me ha pasado. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Las esquinas, por ejemplo, las bajadas, ¿qué onda? Las bajaditas de las esquinas. En algún momento te he leído en redes sociales también quejándote de. Ni hablar de la gente que pone el vehículo, ¿no? No, yo quejándome, por favor. no eras vos. Ay, perdón. Sí, bueno, lo del tema de las rampas es todo un tema. A pesar, la mayoría de las rampas están mal hechas, porque las rampas hay que ponerlas en las esquinas, no en los costados de las esquinas. Ajá. Porque en los costados de las esquinas, siendo argentinos que no respetamos nada, lo más factible es que vayan y estacionen. Exactamente. En la esquina, de por sí, haya o no haya rampa, no se puede estacionar. Entonces ya es una forma más práctica de evitar que se estacione en la rampa. En todos lados ahora se estila hacer esas rampas, son en la esquina, que abarca toda la esquina, entonces te evitas ese problema, y además porque duran muchísimo más este tipo de rampa. Es cierto. Y bueno, acá pasa que en muchas de las calles no hay rampas, después hay calles donde está la rampa, pero como han hecho tanto asfalto sobre asfalto sobre asfalto sobre asfalto, te queda el asfalto, una especie de cuneta, y después puedes acceder a la rampa. Claro, sí, entonces no sirve. Es una rampa con escalón, inédito. Está totalmente inutilizada la rampa, si pasa eso. Es como que han hecho, con eso que vos decís del asfalto, la vereda, uh-huh, y el cuneta quedó como un canal que transporta el agua. Exacto. Porque el otro día, y yo, obviamente que siempre doy prioridad al peatón, y bueno, la señora, uh-huh, con un changuito, con un bebé, y se le trabó, se complicó justo ahí, viste, sobre Monte y Agüero, que es complicada ya de por sí, porque está el supermercado, la estación, uh-huh, de servicio, y estaba muy desesperada. Yo le dije, tranquila, atrás tocando bocina a todo el mundo, obviamente. Pero sí, se formó una trampa ahí, sí. Claro, es cierto, uno también habla siempre, ¿no?, de las personas con movilidad reducida, pero las mamás o los papás, obvio, van con su carrito, con su... O la abuela que lleva, obviamente, para llevar la mercadería. También que salen de los changuitos, también porque que se le complica. O sea, no estamos muy... Somos una ciudad, yo creo que el 10% de accesibilidad recién, ¿no? Por esto que vos estás diciendo, se hizo la rampa aquí, pero estamos al 10%, creo. Sí, es más, no sé si no estamos menos. Bueno, yo, siendo generoso. Poniéndole un poco de onda. No, pero aparte otra cosa, en realidad ahora a nivel mundial se está aplicando lo que es la accesibilidad universal, o sea, no se hacen las cosas para las personas con discapacidad, claro, específicamente, sino para que todo el mundo lo utiliza. Porque es lo que es cierto lo que vos decís, Andrea, hay muchísima gente que no tiene una discapacidad y también necesita utilizar las rampas, por cuestiones de que va con un carrito, o que va con la bolsa de las compras, o lo que sea, y le cuesta subir un escalón, o gente que por ahí momentáneamente tiene un accidente, o ha tenido algún problema y tiene que tener hasta un yeso, o muletas, sí, o cosas, cierto, por el estilo. Sí. Es muy necesaria la accesibilidad. Aparte porque uno cuando habla de accesibilidad, enseguida la gente lo primero que se imagina son las rampas. No, cuando esa accesibilidad se refiere a que podamos acceder todos a todo. Y eso que vos venís hace años trabajando, porque sos parte del observatorio, ocupaste un cargo público, uh-huh, estás con el tema de, en España, trabajando con una, contanos un poquito eso, ¿te han convocado ya? ¿Sos abogada? Yo trabajo para... No, mira, yo trabajo para España, pero tengo mi actividad privada como profesora de inglés. Ah, no, yo pensé que tenía que ver algo con también allá, porque allá le dan bastante más bolilla al tema, ¿no?, de sí, accesibilidad. Bueno, justamente tener contactos con gente de España, me comentan que España ha sido un país donde en su momento la accesibilidad no existía, pero hay tanta gente que tienen herida, bueno, por cuestiones que tienen que ver con las situaciones que tuvieron durante años de atentados y demás, tienen muchísima gente tienen un alto nivel, un alto porcentaje de personas con discapacidad. Y España, por su geografía, también era complicada la accesibilidad. Pero en general, no, por supuesto no es en toda España, pero en general en las ciudades más importantes, los distintos gobiernos se pusieron las pilas y realmente lo hicieron muy accesible. Y además en España ahora hay mucha más legislación y muy muy moderna, por así decirlo, donde tienen ya en cuenta que el concepto de discapacidad cambió totalmente, porque en los últimos 50 años el concepto de discapacidad cambió muchísimo, excepto de que una persona con discapacidad se la considere enferma a que una persona con discapacidad tiene que estar incluida en la sociedad como una persona activa. Exacto. Obviamente, que no tendría que haber sido nunca una cuestionable, ¿no? O sea, no, tal cual. Bueno, pero hablamos de que hace menos de 20 años, todavía en algunos lugares pasa que a la gente con discapacidad la escondían. O sea que el compromiso sería para los que están ahora ocupando un cargo, ¿no? Como también para los que van a, en que ya están trabajando, diciendo que son, cuáles son sus propuestas. Algo que tiene muy, pero muy pendiente nuestra ciudad es el tema de ser inclusiva, ser accesible. Sí, lo que pasa que a nivel político lo que sucede en general es que a los políticos no les interesa la discapacidad. Y yo lo he probado, pero absolutamente. Claro, ocupaste un cargo. De diputada, lo tengo, ¿no?, totalmente, sí, lo tengo totalmente comprobado, porque cuando yo fui diputada presenté más de 40 proyectos, todos relacionados con capacidad, y solamente me aprobaron uno. ¿Uno? ¿De los 40? Uno. Bueno, y agradecé, Moni. Igual hay que seguir trabajando, no hay que... hay que tomártelo así, porque por supuesto. Bueno, igual no hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando. Vos sos una luchadora innata. Yo te conozco también hace 20 y pico de años, como a Silvita, tu hermana. Y hay que seguir adelante. Y hay que seguir trabajando. Seguro. Nunca bajar los brazos. No, seguro. Y tratar de lograr. Decir, bueno, ¿te acordás hace 30 años, como vos dijiste, que se hablaba que Merlo no era accesible y hoy por hoy, uh-huh, logramos? Hay que seguir trabajando con el observatorio y bueno, adelante. Moni, gracias. Sí, la verdad, gracias por esta comunicación telefónica. Lamentamos no haberte tenido presente, pero y compartirte, bueno, un alfajorcito, pero no. Sí, queda pendiente la invitación, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Sí, no, la verdad que a mí también me hubiera encantado ir, pero bueno, con las complicaciones, la verdad. Respondiste a la consigna del día, a la consigna de tu entrevista, claro, la respondiste con la ausencia. Turismo accesible. Gracias, Mónica. No, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Beso a Silvi y a toda la gente por ahí. Para el barrio. Beso. Abrazo. Chau. Bueno, estábamos dialogando ahí con Mónica Domínguez, la verdad, más clara imposible. Vamos a la tanda publicitaria de la radio y nos vamos a escuchar un temita que acá eligió mi amiga para levantar la tarde. Revolución. Eso es lo que se viene. De Abel Pintos.

mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sale el sol. Sale el sol. Sale el sol. Y sale el sol. No, no sale. No importa, pero está lindo. Está pesado la humedad. Pesadísimo. Para nosotros 50 de humedad acá en Villa de Merlo es 90 de las grandes ciudades. Sí. No estamos acostumbrados, sí, a eso. Sí, sí, pero viste que esta humedad te hace 22 acordar. Grados hacen. Está lindo. Y el fin de va a estar así, ¿no? Dicen, pero bueno, hay que poner la actitud, hay que salir igual a pasear. Le vendemos unos paraguas, qué sé yo, no sé. Yo salgo igual. Qué buen negocio. Yo salgo igual. Nada de huevitos de Pascua este fin de. No, hay que vender paraguas. Esto es como, ¿viste cuando vas a Catarata que te venden ese coso? El piloto, claro, este, claro. Tenemos que estar preparados. Es verdad. ¿Vos bueno, tenés de eso ahí para vender ahí en el local? Algo tenemos. Porque yo a Lale lo conozco del ámbito de... Ahí la escuchamos, ahí escuchamos su voz. Vamos a darle la bienvenida oficial. Porque tenemos con nosotros a un invitado de lujo, Alejandro Müller y Camila, que ha venido en el día de hoy a acompañarlos. Ellos nos van a hablar un poquito de lo que va a ser esta peregrinación, ¿no? Al Cura Brochero, justamente en este fin de semana de Semana Santa. Es bueno hablar de estas cosas, es bueno recordar también todo lo que se trabaja y todo lo que se hace, ¿no? En pos de la fe. Así que bueno, vamos a estar dialogando un poquito con ellos y vos ya... De turismo religioso. Yo a Ale lo conocía de ahí, del local, obviamente como guía de turismo. Él vende indumentaria de para los guías de turismo, para todas actividades deportivas. Travesía auto. Después la vida hizo... Yo, Ale... No te hacía que era religioso. Te hacía más de... Nadie. Muy bohemio. ¿Puedo contar yo cuando me enteré que eras religioso? No, bueno, no soy religioso. Es peregrino, o fieles. La con la guitarrista lo conocía por ahí. También. Como músico. Como músico. Y un día tengo digo... como varias facetas, digamos. Claro, cuando vos armaste, va a ser ahora 9 años... ¿De qué? 9 años de que armaste el grupo este de WhatsApp de peregrinos brocherianos. Sí, sí. Y ahora ya hizo 9 años, en marzo. Claro, y bueno, eso por el grupo, pero la peregrinación Merlo Brochero comenzó a gestarse fines de 2016 y empieza en marzo de 2017. Claro, que es cuando se forma el grupo este brocheriano. Claro. Que estamos todos los días ahí conectados. Qué lindo, qué lindo. Y después, bueno... contanos cómo arranca tu historia con el tema, ¿no?, de o ser brocheriano o acompañar. Bueno, es de toda la vida y nosotros no lo sabíamos. ¿Criado religiosamente? ¿Cuánto tiempo tengo? No, pero criado, sí, o sea, ¿ya te venía de familia o un día tuviste una revelación? Es bastante loca mi historia porque de chico, o sea, me bauticé como... metodista, o sea, evangélico metodista argentino. Uh-huh. Y a los 20 y algo de años me hice católico. Y casi todas las movidas son al revés. Claro, los católicos que se hacen evangélicos. Bueno, claro. Yo fui de un lado para otro. Uh-huh. Y eso, bueno, me hizo ir conociendo las diferentes como partes, digamos, de la iglesia. Y bueno, en el año, cuando yo tenía 29 años, hoy tengo 52. Tuve un episodio de salud, yo personal, bastante grave, digamos. Y un cura me dijo, cuando vos estés bien, vas a tener que ir a visitar al cura Brochero allá en su santuario, porque yo estoy haciendo por vos la novena. Y bueno, quedó ahí, gracias a Dios, salí, estoy vivo acá todavía. Y bueno, fui allá. Y ahí empecé a conocerlo. Eso fue en el 2003. En el 2013... se anuncia la beatificación de Brochero, sí, que fue en septiembre. Fue una nevada, un frío, yo estuve ahí con Tadeo. 13-14 de septiembre. Sí. Y bueno, unos 2 meses previo, así, hablo con un sacerdote, porque yo en ese momento estaba con una búsqueda para ser diácono permanente. Y entonces le pregunto al cura que estaba ahí, porque yo le preguntaba por este tema, y le digo, che, ¿vos tenés alguna relación con la beatificación? Y dice, ¿por qué? Y dice, no, porque me gustaría ayudar, yo tuve una gracia que me concedió Brochero, y me gustaría agradecerle, realmente por todo lo que me dio. Y bueno, me dice, ¿qué sabes hacer? Entonces le conté más o menos qué es lo que hacía, y me dice, yo manejo mucho el tema de comunicaciones, sí, digamos, son hand y todo eso, que también lo usamos en la peregrinación. Y me dice, mira, estamos necesitando armar un sistema de comunicación privado entre la organización, entonces olvídate, listo. Y resulta ser que este sacerdote que se me tiró una idea así, era el coordinador general de la Argentina de la beatificación, así que humildemente él me dio esa función, el padre Jorge Frigerio, si me escucha. Sí. Así que, bueno, y de ahí surgió, y bueno, para el 16 se da lo de la canonización en Roma, que bueno, me hubiera gustado poder ir, pero no pude ir, no tenía los medios para ir. Y bueno, entonces como también de vuelta, como un agradecimiento, y también tener una amiga que no la voy a nombrar, pero que ella sabe quién es, que ella estaba pasando por una situación de salud también muy complicada, y le fui y le dije, mira, Leo, se me ocurrió una locura, ¿qué me dice? ¿Vamos caminando en Merlo Brochero? Bueno, dale, vamos, dice. Ah, Merlo Brochero son 110 kilómetros. 110 kilómetros, ¿viste? Y ¿cuánto tiempo le lleva? 5 días. ¿Siempre fue así de 5 días o no? Hubo una época que lo hicieron... El primer año lo hicimos en 4, que fue una locura. Claro, más cortito. Una locura. Hay que tener mucho entrenamiento. Yo lo hice de la Ciénaga nomás. Claro. Yo fui a una de esas, pero de la Ciénaga son 3, ¿cuántos? 15. 15 kilómetros. Ah, 15. No, ¿Ale, paran en carpa? En No. Nosotros tratamos de buscar lugares... salones comunitarios. Salones comunitarios, escuelas. Los Zoom son los más, claro, los que más usamos. O donde nos den. En realidad nosotros nos arreglamos donde nos den, mientras sea un lugar que... No, hospedaje, alojamiento... No. Esto... Hotel, nada. No, o sea, esa, digamos, 5 estrellas, no. No, olvídate. Se me hacía, digamos, que era más en carpa la onda. Digo por la onda porque siempre declaramos gente, ¿viste? Sí, sí. Esto es medio... O sea... No son vacaciones. No es lo que te criaste, pero sí vamos, digamos, tratamos de tener agua caliente, de poder bañar todos los días... de comer bien, todo eso lo mejor que se pueda, pero bueno, nuestro forma de dormir es un colchón inflable, un aislante, una bolsa de dormir, una frazada, y con eso ya está. También la idea, yo pensé que en un momento se hacía el camino brocheriano, no, desde acá de Merlo, porque él estuvo acá en Piedra Blanca. Sí, el registro, sí, es más, todo surge, digamos, se sabía históricamente... En el libro grande que se llama La Posicio, que es lo que se presentó en Roma, donde están, sí, todos sus escritos. Por ejemplo, bueno, hay gente de Concarán, de Santa Rosa, que hacían donaciones para poder levantar la casa de retiros y el colegio de mujeres. Entonces hay toda una historia, y bueno, lo que hace pocos años que se encontró fue un recibo que él da por un bautismo realizado acá en Piedra Blanca. Pero bueno, No hay un camino como está estudiado en Córdoba, digamos, ¿no? Después también estuve viendo en estos días algunos escritos. Dice asiduamente, no sé si tan asiduamente, porque su curato estaba más al norte, digamos. Claro, en la zona de San Alberto. Entonces, eventualmente creo que él sale acá para, bueno, para invitar a la gente a los retiros, pero también para buscar dinero para poder armar la casa de retiro, que finalmente, ahí sí, fue mucha gente de acá de la zona nuestra y de la casa de retiro. O sea, la obra evangelizadora llega a nuestra zona. Sí, es tremenda. Y bueno, hoy en día se está manifestando. En La Rioja también llegó. San La Rioja, Juan. San Juan. No, es increíble. Bueno, los sanjuaninos son... San Juan le da la canonización a Brochero. Claro, con la niña... Con Camila. Con Camila. Hablando de Camila. Vamos a hablar con ella, tenemos Camila, vos sos parte de la organización, ¿no? De esta peregrinación. Camila es jovencita. Ah, bueno, sí, nosotros somos de la vieja camadita. Yo no estoy en la organización, yo peregrino y pongo algo en el grupo. ¿Vos cuándo te sumaste a...? Yo me sumé a la organización hace 2 años. Hace muy poquito. Sí, hace poquito. Tres dicen desde el 24. Sí. ¿Y Cami, hay una relación de parentesco algo o no? No. Amigo. ¿Y cómo te enganchaste? Con la señora que está del otro lado. ¿Cómo se llama? Roxana. Hola, Roxana, ahí nos está acompañando. Es la mamá. La madre. Bien. ¿Y quién te llevó? ¿Mamá te llevó a ser brocheriana? Sí, mi mamá y mi abuelo. Bien, y ahí te enamoraste del curita Brochero. Sí, y ahí me sumé y yo en realidad los iba a recibir todos los años. Y una vez me gustó y los chicos me dijeron, ¿no querés venir? Y me sumé y me gustó, así que los chicos me sumaron a la organización. Contanos esta próxima peregrinación, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo se organizan? Yo te ayudo, del 11 al 14 de marzo de 2027. Claro, ya pasó. Claro, ya pasó. Me parece que no sabía, Vani. No. Venimos cansados. Estuvieron del 11 al 15. Porque fue el natalicio del cura Brochero. Perfecto. Paso un par de fotos. Claro. Sí, está bueno si después la subimos a la página de la radio. No, lo que se viene ahora, que van a hacer ellos, es el tema de Piedra Blanca. No, de la inauguración de... No, nosotros no estamos... ¿No estás en esa tampoco? No. Ah, bueno, acá pusieron que... Está mal. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, porque bueno. También va a aclarar... Racho, no nos teníamos que haber invitado. No, también... Pensé que era... Sinceramente, yo pensé que era este fin de semana. Mira, ¿cuándo fue? Eso fue ahora. Qué bueno. ¿Cuándo fue? Me dijeron en marzo. Al 15 de marzo del 2026. Bien, cuéntenos detalles, ¿cómo fue esa experiencia desde la organización? ¿Cuántos participaron? De la organización no somos muchos, somos cinco. Cinco. Eso somos la organización y después gente que nos colabora. ¿Cuántos participantes hubo esta vez en esta peregrinación? Y siempre están los que... Va variando. Sí. Estamos los que organizamos, que decimos, bueno, vamos a hacer este día, armamos el flyer, convocamos los demás. Y después siempre tenemos los que nos ayudan a armar la Virgen, a armar el Santo, los que nos ayudan a buscar lugares. Y todos peregrinan juntos con la gente. Sí, lo que sí es lo que te decimos recién, que va variando porque empieza un miércoles a la mañana, entonces por ahí la gente trabaja, miércoles, jueves y viernes, entonces ya se suma bastante gente, ponele el viernes, el jueves se suma gente, el viernes se suma gente, el sábado y el domingo también. Por entonces, tramos. Eso, sí. Claro, porque imagínate, salimos de acá, el primer tramo es hasta Luyaba, son casi 30 kilómetros. Uf, el otro día, chicos, El más grosso, el segundo día, de Luyaba a Dolores, por San Javier. Ahí tenemos cerca de 36. Es el día más bravo. Duro. Sí. ¿Cuántas horas caminan por día más o menos? Y entre los primeros días, entre 8 y 10 horas. A veces 12. Depende de lo que... Porque también depende mucho del clima. Claro. Si está fresco, lo hacemos mucho más rápido. Claro. Si hace mucho calor... ¿Te acordás que estaban todos? Que no llueva. Igual se peregrina, decía él. Claro. Igual se sale, peregrino, digamos, salgan con la lluvia, decía. Esto es como un parto, digamos. Claro. El chico tiene que salir. No sé. ¿Y van a un ritmo? ¿Van a un ritmo tranqui? ¿Van parando o no? O sea, vamos al... desde lo técnico son 5 kilómetros por hora. Bien. Entonces puede ir a 3, puede ir a 7. O sea... Por ejemplo, yo soy el que voy marcando arengando, soy el coordinador general. Entonces, subo viendo el grupo, ¿viste? Bueno, che, ¿cómo vení? Che, Andrea, que estás cansada y un poco así, me duele la pierna. Bueno, entonces, le llamo a alguien que tenga un parte que nos ayude, gente. Con autos. Los autos acompañados. Te iba a decir, bueno, Laura, que también es parte de la organización, que es mi compañera, ella es kinesióloga, entonces ella también, por ejemplo, nos está ayudando el tema cuando a alguno le duele algo. Entonces también tenemos, bueno, Tamar también, que es parte de organizaciones, es médica. Entonces tenemos todo un equipo de gente que va evaluando. Entonces te iba diciendo, bueno, si la gente está cansada, bueno, bajo por el ritmo. Pero cuando veo que ya me dan soga, le tengo que acelerar, porque si no se hace muy largo. Claro. Son muchas horas, sí, entonces finalmente terminas más cansado mentalmente que lo que tenés cansado las piernas, ¿viste? Que aparte el objetivo es uno llegar a un destino y ejecutar algo. Llegar cansado es como que... baja un poco, ¿no? Llegan a ese lugar. Dormimos. ¿Qué hacen? No. Primero dormir. Descansamos. O sea, ya hicieron los 5 días, llegaron. Ah, eso sí. No. ¿Qué hacen ahí? No, yo te iba a decir, lo que hacemos, digamos, la dinámica es llegar a ese lugar y al otro día te tenés que levantar para seguir al segundo destino, digamos. Sí, sí. Donde sí tenemos un descanso, bueno, que vuelvo a contar eso, porque si no hablo mucho. Sí. Donde tenemos el descanso es en Altautina, que se llega el viernes por la tarde y recién salimos a caminar el sábado a la siesta. Perfecto. Esa es la parte que yo hice, ¿no? Perfecto. La del domingo. Y llegan el domingo. Sí, llegamos el domingo. ¿Dónde llegan el domingo? Cuéntame. El domingo llegamos a Cura Brochero. Y hacemos el recorrido de Ciénaga a Allende por la mañana temprano hasta Cura Brochero, que siempre llegamos al horario de la misa. De las 11. Bueno, entonces ese día tenemos que levantar como a las 4:30 de la mañana. Que ahí desayunamos y salimos tempranito. Estuvo una idea porque teníamos que armar un campamento, o sea, se llega. Claro. tenés que preparar la comida, preparar todo, ver que esté todo listo para el otro día, preparar. Nosotros tenemos un sistema en el cual el peregrino no lleva nada. O sea, no es que tenés que hacer una bolsa con la bolsa de dormir, digamos, no. Todo eso viaja en un vehículo. Perfecto. Y después tenés una bolsita más chiquita donde pones que eso, una remera, pones un rompeviento o algo que vas a usar durante el día. Una botellita de agua. La botellita, una fruta. Y después te vamos, durante todo el día, te vamos dando agua, fruta. Golosina, gomita, turrones. Ay, qué bueno. Entonces, che, yo voy, Estoy invitado. Claro, a mí me pareció que fue corto. Vos decías 15 kilómetros. 15, no 15, que eso porque, pues lo tenemos muy. Claro, y ese no había un árbol, pocos árboles había. Poco porque árbol. Ya es la parte de la piedra, de la sierra. Claro. Pero se me hizo corto porque íbamos todo el tiempo rezando, cantando, claro, con una alegría, y claro, ya que veíamos ahí Curita Brochero ahí abajo ya. Claro. Y toda la gente, la sociedad, nos espera, y todos con nuestros pañuelos brochereando y toda bandera, la gente saludando. Es muy bonito. Claro. Sí. Para aquel que inclusive no es católico, quiere vivir una experiencia así, hay mucha gente que decía, bueno, no soy religiosa, ¿puedo ir? Sí. Y una vez que vayas. ¿Es abierta a la comunidad? ¿Hay que inscribirse o puede sumarse cualquiera en el horario estipulado? Sí, hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Y me dijiste que tenemos que preparar comida. Comida. Claro, claro. Comida, los lugares donde hay que parar, digamos, saber que la gente. No vimos que si vamos 50, que si vamos 30. Claro, claro. Claro, sí. Y lo bueno, yo calculo, ¿no?, de no ser hotel ni nada, primero porque el cura Brochero andaba con la mala cara, pero después para que sea accesible para todo el mundo. Claro. Fue muy accesible este año. Claro, nosotros siempre lo hacemos en cuotas, y lo único que se cobra es la comida, digamos, no hay una ganancia. O sea, nosotros, claro, como organización perdemos plata, siempre decimos perdemos plata, porque la verdad, sí. ¿Cuánto es, perdón, el costo aproximadamente? Este año fue de 99. Bien, por los 5 días. Los 5 días. Bien. Y eso te incluye toda la comida, bueno, todo lo que puede que... Nosotros hacemos un chiste, porque es all inclusive, pero desde que entras hasta que salí de la misa, te incluye todo lo que es la comida, digamos. Sí. ¿Y la vuelta, chicos? No, bueno, eso lo organizamos cada uno en su auto, digamos. Nos compartimos, sí, compartimos autos para regresar. Si no tenés que volver... No hay que volver a pata, por favor. No. Ya está, ya colaboré, decía. Ya colaboré, ahora me vuelvo en auto. Claro. Y ahora ya se empieza a trabajar, ya están trabajando para sí, el siguiente. Sí, ya está, por eso la fecha del año que viene es del 11 al 14 de marzo. Perfecto. Miércoles 11, jueves 12, viernes 13, jueves, perdón, 11, no, perdón, del día 14. Del día 14. 10 miércoles y domingo 14. Siempre se hace un miércoles y un domingo. Y para aquellos que se quieran sumar, ¿cómo pueden contactarse? Bueno, con estas redes. ¿Dónde lo pueden hacer? Con estas redes que son Peregrinación MB. De Merlo Brochero. Bien, Peregrinación MB. Eso es Instagram. Perfecto. Y Facebook también. Se pueden contactar. ¿Y quieren pasar algún teléfono por las dudas también? Sí, si alguien. En el Instagram están nuestros teléfonos. Sí. Por si alguno no usa redes sociales, hay pocos, pero alguno sí, puede, ¿no? El mío es 3544-639809. Perfecto. De Córdoba. Sí. ¿Córdoba capital? No. No, Villa Dolores. Ah, Villa Dolores, el claro, código, mirá vos. Todo de Villa Dolores está Brochero. Y vos tenés parte, toda la tonada. Todo el DNI en la tonada, dale. No, pero tengo digo mi celular, 2664-312995. Otra vez. 2664-312995. Y si nos acercan ahí, Avenida del Sol, a través también, de Outdoor. Es el centro brocheriano. Claro. Y la Avenida del Sol. Sí, ahí siempre está todo disponible. Falta el altarcito ahí nomás, ¿no? Decime, no, ya estamos viendo ahí si vamos a meter una imagen de Brochero. Sí, sí, sí, porque es más. Te la veía venir. El día anterior que habíamos armado la Virgen arriba de la chata, porque mi vehículo es el que va llevando la Virgen arriba. Y ahí quería contar una anécdota que un poco refería a esto que decías vos, Andrea. En una oportunidad nos tocó una persona de la comunidad judía y fue chofer de uno de los vehículos. Y yo le pregunté, le digo, ¿qué? ¿Por qué haces esto? Porque Brochero trasciende la religiosidad. Tal cual. Porque a mí me impresiona la humanidad de Brochero. Entonces ahí te das cuenta que Brochero pasa todos los límites. Totalmente. ¿No? Si yo, por ejemplo, no conozco nada de Brochero, no sé nada, no soy religiosa, sí, ¿qué me dirías para convencerme, abro comillas, convencerme, cierro comillas, de que tengo que seguir a Brochero? ¿Por qué debo seguir a Brochero? Porque era una persona que solamente le importaba el otro, digamos, ¿no? O sea, fíjate que él muere por haberse contagiado de lepra, por tomar mate con leprosos. Y eso no solamente su muerte, sino la discriminación que él tuvo, porque él estaba en una casa, y bueno, vos lo sabes, Andrea, en su casa, y la gente estaba alejada. Es más, muchos de sus pertenencias lamentablemente se pierden, porque como él tenía lepra, se quemó todo. Y la lepra hizo que no tuviera sensibilidad y muera técnicamente o médicamente por una miasis, que fue, que es un poco fuerte que voy a decir, pero es bueno saberlo esto. Digamos, una se metieron unas moscas y le fueron. Claro. Una especie de gangrena que le había agarrado en la cara por la lepra. Sí, le fue comiendo como un. ¿Se le michó? Totalmente. Como le pasa a un perro, le pasó a él. ¿No? Totalmente. Y él muere en la pobreza, digamos, ¿no? No, no, no. Qué injusta a veces la vida, ¿no? Porque él que pero se bueno, dedicó pero fíjate, tanto. Pero él dice. Él tiene una frase que a mí me marcó también. Dice: yo rezo por los cristianos del pasado, del presente y del futuro. O sea, que está rezo por vos, Anina, por Andrea, por él, por todos totalmente, nosotros. Totalmente, totalmente. Lo que pasa a la gente que no es de. Ni católica, ni lo que les pasa, ¿no? Nosotros llevamos allá una excursión. Y entran a saludar a Brochero a través de que nosotros los guías le contamos la cantidad de obras que hizo para cambiar la vida, el progreso atrás de la sierra y al norte de San Luis. Uh-huh. Porque el ferrocarril acá, en nuestra provincia, desde Nachel, Tilizarao, Concarán, Santa Rosa, se lo demos al cura Brochero, que hizo desviar a la VAP para llevarlo a Villa Dolores. Entonces, él no ni pensó que iba a ser santo. No, o sea, ni nada, ni de un buen cura por ahí, porque tenía sus defectos y sus virtudes. Él se preocupó por cambiarle la vida, la realidad, a la gente que estaba olvidada detrás de la sierra. Exactamente. ¿Sí? Siempre con mi purísima, amaba María. Y él aceptó eso, que voy a decir, no, para él no fue injusto. Como rezamos nosotros el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Todos los días lo decimos, así en la tierra como en el cielo. Él entendió el mensaje, en realidad. Sí, uno desde la parte humana piensa, sí, quizás, es duro, ¿no? Qué injusto para él, ¿no? Que era tan bueno y terminar así. Claro, claro. Porque la vende de otro lado. Es así, claro, no tienen. La vende de otro lado. Evidentemente están a otro nivel. Bueno, Respecto a esta obra, no, entonces no, pero van a participar el grupo brocheriano, esto que se va a hacer en Piedra Blanca. En realidad no nos invitaron. No nos invitaron, pero a partir de esto, ayer lo hablábamos un poquito de empezar a integrar todo lo que sea lo brocheriano, me parecería ser importante eso, ¿no? Que lo maneje el grupo de acá de brocherianos. No, digamos que, porque yo veo, digamos, ayer lo veíamos, el tema está el por la agrupación, creo que se llama el Algarrobo, ¿no es cierto? Quebracho, algo así. Ah, claro, sí, bueno, la agrupación gaucha. Claro. Ah, bien. Claro, pero no hay algo que nuclea a todos los que más o menos estamos asociados a Brochero. Es más, por ahí ellos, no sé, digamos, cuáles son sus objetivos, los nuestros, porque también lo nuestro no es un grupo merlino. Fíjate, está Cami, ellos son de Tulucania, gente que es de Río Cuarto. De Santa Fe. De Santa Fe, de Buenos Aires, de Santa Rosa, de San Luis. Se va sumando gente, es algo que trasciende Merlo. Por eso tampoco no es un grupo parroquial. Uno dice, ¿ustedes son de la parroquia? No. Excede los límites de... Es un grupo... Un grupo de amigos que tienen así, como eje en común... Cultura Brochero. Eso, y bueno, siempre tratamos, por ejemplo, de... Por una de las cosas que hicimos que estuvo muy bueno y hoy... Recordando lo de Malvinas, mira porque se me vino recién. A través de uno de los excombatientes que salieron en la época, que ¿se acuerdan que en su momento, no me acuerdo si la provincia quién, pagaba viajes a los veteranos? Que, bueno. Sí, hicieron un grupo de veteranos, viajó en su momento a las islas nuevamente. Exactamente, entonces nosotros, sabiendo la situación de un amigo que era brocheriano y que excombatiente, le mandó a Luis Brescia. Sí, Luisito, que le mando un abrazo muy grande. Le digo, Luis, el cura Brochero me pidió un favor para vos. Le digo, ¿qué? Me dice. Le digo, vas a tener que llevar un brochero a las Islas Malvinas. Y cuando él va, lleva el cura Brochero y lo deja en la parroquia de las Malvinas. O sea que en las Islas Malvinas hay una imagen de Brochero. Pero mira que está firmada por el obispo, que en su momento era Monseñor Santiago Olivera, y dice, obispo de Cruz del Eje. Así que hay una imagen en Malvinas, así que hoy Brochero está allá en Malvinas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, la verdad, gracias por visitarnos, gracias por compartir un poquitito en estos días tan especiales en los que uno se pone más sensible, que seas religioso o no, la Semana Santa te atraviesa de algún lado, entonces está bueno hablar de estos temas, hablar de estas cosas, y bueno, por supuesto, invitadísimos a aquellos que se quieran sumar para la próxima, tienen tiempo para sumarse a la peregrinación. Entre medio tenemos un calentamiento, hacemos la, ya hicimos la primera edición el año pasado, este año vamos a hacer la segunda. La peregrinación Merlo San Cayetano. Claro. Ah, sí, mira. También usamos más o menos, obviamente, una logística mucho más fácil, sí, digamos. Sí, sí. Pero bueno, también fue interesante el año pasado, fuimos la primera vez y también salimos con el Virgen. Y otra cosa también estuvo que anecdótico para nosotros, que preguntándole a los viejos de la parroquia, que dicen que no había registro que la Virgen se hubiera salido de Merlo. Sí, Nuestra Señora de Brochero. De Abrochero. Porque fue así. Estábamos dentro de esto cuando fuimos armando la peregrinación, estando yo en el Santísimo, donde está el cuerpo de Cristo ahí. Siento como el llamado que la Virgen decía, yo quiero ir con ustedes. Porque la primera edición, creo que desde la primera edición que fue. Entonces, ¿qué pasó? Dije a las personas que estaban a mi alrededor, le digo, che, la Virgen quiere venir a Brochero, está re loco, me dicen. No la vamos a sacar. ¿Y de dónde? Sí. ¿Qué Virgen? Entonces empezamos a averiguar ahí en el rincón, porque yo estaba justo en el rincón para llevarle de la medida milagrosa. Y me dice, no, ese porque justo era el año de Fátima. Entonces dijeron, bueno, llévatele de Fátima, que es la que está en Piedra Blanca. Sí. Entonces fui a hablar con el Beto Coelho, que es el que estaba con esa Virgen ahí. Me dice, no, y se la tiene en la parroquia. Entonces mandamos a uno de nuestros representantes ahí a hablar con el párroco en su momento, en el 16-17. Y che, si no nos van a prestar la Virgen de Fátima, entonces, bueno, no nos van a dar nada. No, y si no nos van a dar Fátima, nos van a dar la patrona del pueblo. Digo, nos van a colgar en la plaza del archivo. Digo, no. Así que, bueno, desde ahí sale ahí. Y bueno, y realmente hablaba el otro día con una de las chicas de la peregrinación. Me decía, ¿sabes qué? La primera vez que la hacía, me impresionó ese cómo la gente sale a visitar a la Virgen y a Brochero. Sí. Sale a caminar, sale de sus casas a tomar gracia, a verle a la Virgen. Y ahí entendí cuando la Virgen quería ir a encontrarse con sus hijos, ¿no? Y esto que en una vuelta dijo un obispo, decía, abrimos las puertas de la iglesia y no entró nadie. Fuimos, golpeamos las puertas y nos recibieron con los brazos abiertos. Y ahí, en eso estábamos. Y la Virgen sale, nos va a buscar. Tal cual. Tal gracias, Cami. Gracias, Ale. Hay algo, para terminar, pero que la comunidad lo tiene que saber, que es importante, que el grupo brocheriano tenemos el poncho. Sí. De Brochero para imponer a la gente que lo necesita. También eso. Eso es importantísimo. Sí, eso es un servicio que también. La otra vez me dice, che, ¿cuánto cobran? No, no cobramos nada. Todo nuestro trabajo es voluntario, no se cobra nada. Y también, ¿vos crees que vayan a tu casa para imponerte el poncho? Lo van a hacer. Para lo que haga falta, no sé, te voy a decir desde. ¿El hospital? El hospital, hemos entrado en terapia intensiva, o sea. Gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente. Y importante esto, no sé. Pero hay muchos chicos y chicas, nenes, los bebés que se llaman Gabrielas o Gabrieles, porque Brochero intercede mucho para esos papás, esas mamás que están pidiendo la procreación de un niño. Así que también, bueno, que haga falta desde lo psicológico, desde lo médico, desde pedir quedar embarazada, bueno, lo que. Brochero va a estar ahí. Gracias, Cami. Gracias, Ale. Un placer, Bueno, nos vamos con un temita, André, ¿te parece? Vamos a escuchar un temita de Julián Cartoon, Román Martino y El Seco. ¿Cómo haces? Y tres Ariana Fuego componés lo del departamento, no lo liata que vino después. Decime, genio, ¿cómo haces? El juego bis de la otra vez, ¿a quién le copias y cómo y comparado con quién? Sol y que te vistas como revista Lobby, no hay piso, lo tenés alrededor. Dale que vos podés, no hay Dios, hay piel, no rompan nada. Ahora que el aire se nos hizo la capa de tus pupilas, Alejandra, y comparado con quién. Los dioses son lógica y la mejor blasfemia. Me la pasé buscando cómo haces ese oro. La pileta quería la meca. Cómo bailan sus muñecas, empleados del mes. Decime cómo haces. Decime cómo haces. Leados del mes. Decime cómo haces. Oro topa que no te canta. Dale que vos podés. Explícamelo, dilo otra vez. El juego bis, pero al revés. Como muchacho lobo, pedímelo bien. No hay Dios, no rompan nada. Ahora que el aire se nos hizo la capa de tus pupilas, Alejandra, acompañada por quién. Dale que vos podés, dale que vos podés. Mira lo que pasa hermosa la charla con el Ale, con ahí ay, se me fue el nombre. Camila. Un saludo a todos los amigos brocherianos que están escuchando. Tenemos muchos oyentes. Muy bien. Los amigos de Radio María también nos han mandado mensajitos, así por que por supuesto les mandamos saludos a todos, a gracias. Todas. No solamente ahora que estuvo el Ale, sigan escuchando a través de FM Identia 103.3 a Alto Viaje los jueves de 12 a 14 horas. Demos unos mensajitos. Sí, yo también mando saludos. Y los domingos también lo pueden escuchar a el replay. A las 14. De 14 a 16. Pueden volver a escuchar el programa. Yo también le mando un saludito ahí a un amigo que me mandó una foto en el auto poniendo la 103.3 escuchándonos. Bien. Viste que hoy tenés esa opción. O radio, radio convencional, Vitrola me dicen que se llamaba esa aparatito. Vitrola, ¿verdad? O la radio convencional o esto, la aplicación que podés ir escuchando. El aparatito, nos quedamos con el... Sí, me dice Vitrola, Huguito dice Vitrola. Gracias, Hugo. Y Gaby dice, vamos, sale el sol. Dice, chicas, nos decían, le cedo en un eslogan, pero no, es tuyo. Se tendrían que hacer una campaña en Merlo con el eslogan en tus zapatos. Y que el ciudadano común pruebe a andar en silla de ruedas o que se vende los ojos y vea lo complicado y difícil que es andar por su ciudad. claro, ellos son de allá, del sur de Buenos Aires. Entonces, bueno, entiende que es complicado verlo por todo lo que dijimos. Pero claro que sí. Así que así entiende la dificultad en la piel, ¿sí? En tus zapatos. Sí, sí, hay un programa de entrevistas televisivas que hacía una amiga, Gloria Velázquez, en Canal 13 de San Luis, que se llamaba En tus zapatos. ¿Viste? Muy bueno, usemos ese eslogan. Sí, es, la verdad, en realidad ni haría falta, ¿no? Bueno, que nos pongamos, que tengamos que vivirlo para darnos cuenta, ¿no? De las complicaciones que trae la falta de accesibilidad en diferentes lugares. Y ya nos va a tocar a nosotros, subir un cordoncito, Ya nos va a tocar, porque a todos, como dijo, no solamente capacidad diferente, sino a las personas. Claro, un bastón. Con los años ya se nos va a complicar. Ya que estés con un bastón. Mira, vos todavía no usás esto, pero estos anteojitos pero así que tienen, esto, que tienen esto así, que uno le calcula mal el escalón, pácate. ¿Sí? No, es complicado, es complicado. Bueno, a mí te cuento, acá nos llegó una info, mirá. Por acá tenemos el sábado 11 del 4 a las 18 horas en Flora Espacio de Arte Ruta 1 y se lleva adelante un taller que se llama Baila Afro. ¡Ay, qué lindo! Danzas africanas. Africanas tradicionales de Guinea, me muero. Con percusión en vivo, principiantes y multinivel, o sea que yo que no sé nada puedo ir tranqui. El taller está destinado a todos los interesados en poner su cuerpo, corazón y mente disponibles a ser vehículos de esta maravillosa danza y música ancestral. No se requiere experiencia, para sumarte te tenés que inscribir previamente, no necesitas haberlo hecho alguna vez. Así que bueno, pueden consultar e inscribirse a el Facebook o el Instagram de Me Coroqué Afro, Me Coroqué Afro, las dos veces con K, o al teléfono 2664-307434. Esto va a ser el sábado 11 de abril a las 18 horas. Baila Afro, danzas africanas tradicionales de Guinea. Me encanta. Me encanta. Me re gusta. No sé, bueno, tuve una charla con una amiga, Melania, que es una colega además, que me propuso, che, André, venite a un taller los días, pero miércoles me dijo, no tenés que saber también bailar, venite con un, así, Bali. Qué lindo, vamos a ver el esqueleto. Dice, porque es una música liberadora. ¿Qué te parece? Aparte de los tambores, no sé si te pasó que te retumba. Yo una vez hice una meditación y me ponían el tambor en el pecho. Y era como cuando te ponen el cuenco tibetano, ¿no? Pero ese sonido, tan tum, tum, es como que te traspasa. Hay algo que te pasa por adentro que es muy loco, ¿no? Sí, se lo súper recomiendo. Seguramente los vieron alguna vez a los chicos de Me Coroqué tocando en alguna fiesta. Sí, yo la Avenida del Sol lo vi una vez. Bueno. En Amigues de Merlo. Sí, es muy lindo lo que hacen y la con mucho compromiso, una música que sí es súper liberadora porque y además es una gimnasia increíble. Sí, me decía, andate cómoda eso porque transpirás un montón. Bueno, el tema es, eso es... el miércoles. Los miércoles. Y el candombe también es así, es una de lucha, ¿no? De los pobres esclavos, Pero el candombe viste que es como más alegre, el candombe es más bailado. Pero también viene de África. La capoeira, decís vos. La capoeira. Pero vos fíjate que todas esas músicas vienen de los de África, de los esclavos, claro. Uno en Brasil, el otro en Uruguay, el otro lo tiene toda esa influencia, porque era el momento donde ellos se sentían libres, en la casa atrás, cuando ya todos dormían. Yo cuando visito la réplica de la casita de Tucumán, el último patio era de baile de los esclavos. Último patio. Y ahí, bueno, estaría bueno que hagan una representación así teatral como hacen en muchos otros lugares. Porque para ellos era liberador. Bailar es liberador. Bailar es liberador, la música es liberadora. Vamos, a mí, vamos. Va a tener que comer un poquito más de chicken pie, amiga. Perdón. Va a desaparecer la flaca. ¿Por qué? Sí, baila así, choca. Pero el pollo no es energizante. Mirá, si es energizante. Sí, uno de los platos típicos del curita Brochero que cocinaba era la gallina hervida de la olla. Por eso en Luyapa se hace la fiesta nacional. Fiesta de la gallina hervida. Hervida de la olla. Tomate un caldito de gallina. Ahí está. Tomate un caldito. No quieres ser hervida. Mira, no, escuchate, amiga, no te hervimos. Te vas a reír, no te pero hervimos. Hasta un muerto levanta. Bueno, es un montón, amiga, es un montón. El caldito de gallina. Es un montón. Che, por ahí se nos acople un auspiciante nuevo, ¿eh? Nos está escuchando con la aplicación de nuestra FM Identia, La Agostina, ¿sí? El parador del lago de Potrero de los Funes. ¡Uy, qué lindo! ¡Vamos a Potrero! Vamos a Potrero. Sería nuestro, oh, como le dije, oh, nuestro primer auspiciante. Vamos a Potrero. Oh, oh, oh, oh. Un vivo de allá. Vamos a Potrero. Vamos a potrerear. Ay, pero hagámoslo desde la confitería. Mira, flotante. Tenemos. Ella siempre. No, al Potrero no, amigo, a Potrero. Me encanta. Ella siempre top para arriba. Me encanta, me encanta. Cuando estamos caminando una vez por Córdoba, ella me quiso comprar los papines. No teníamos ni para comprar un agua mineral. Me encanta. Ella. Bueno, vi papines andinos y digo, ay, papines andinos. Y ahora, ¿viste? Dijimos Potrero y ella dijo, las confitería flotante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Amiga, siempre hay que pensar terraza, terraza. Nunca sota. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, vos lo creas. Así que ay, sí. Vamos a estar ahí. No, vamos a ir acá, a comer acá. Nos invitan a comer en el parador este, el Lago Azul. Y bueno, nada, un nuevo lo quiero y lo creo, sería, ¿no? Lo quiero y lo tengo. Lo quiero y lo creo. Bueno, Ami, muchas actividades este fin de semana. A ver, XXLs. Contá. Recordamos que siempre las amigas de la agenda cultural, Cultura Come Chingona, que las pueden seguir en las redes. Ellos siempre están compartiendo muy generosamente las agendas que realizan. Les cuento algunas de las actividades que va a haber. Hoy, por ejemplo, desde las 17, la Feria de los Artesanos, ahí en la Plaza Manuel Salazar de Carpintería. En la Casa del Poeta, a las 19, también hay una conmemoración por el Día de los Veteranos Caídos de Malvina, dirigido por Juan Eber. Se proyecta un corto dirigido por Juan Eber, Cartas de Amor y de Guerra, con entrada gratuita. Una buena opción para poder entrar un poquitito más, ¿no?, en este tema que tanto nos trasciende a todos y todas en Argentina. El día de mañana, DJs con diferentes sunset que hablábamos el otro día de los sunset, por ejemplo, ahí en Casa Chanis, entre Merlo, también hay un ciclo de espectáculo al aire libre con entrada libre y gratuita. Van a ser impro de teatro Tras la Risa y presenta Aucantún. Aucantún, oye, habría que ver qué significa, ¿no? Ojalá. Hay que ir a las 18:30 mañana al Teatro Amigues de Merlo para enterarse. También los amigos de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, desde las 19 en el día de mañana, sábado, perdón, viernes, mañana viernes, tengo un lío de días, chicos. Mañana viernes, a partir de las 19, está el primer encuentro de música popular de los Comechingones. Se brindarán talleres y ponencias que serán gratuitos con una contribución al sobre, que es no excluyente. No tenés plata, anda igual, no importa. Pero si tenés y podés colaborar, más que bienvenido. Además, va a haber conciertos en vivo el viernes y el sábado. ¿Eso en los el conciertos, Parque Recreativo? No, en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Bien. Después hay diferentes actividades en el bar de ollas, ahí de Cortaderas. Va a estar el show en vivo de la China Sanabria. ¿Qué más tenemos para mañana? En el Parque Recreativo también hay. Machito está Yosimel y Machito Ponce. Ahí está, eso es lo que me está diciendo Lautaro Mirasolis, que va a estar ahí. Queremos entradas, Lautaro, sí. ¿Nos estás escuchando? Sí, nos está entrada escuchando, por eso me mandó el audio. Lautaro, Andrea, Ezequiel y yo queremos entradas para ir a mover el esqueleto con Machito Ponce y. No, te redeo ese. Con Machito Ponce y Yosimel. Ey, Yosimel, ícono de nuestra época. A full. ¿No te tenés un temita por ahí? Terate, un famón. Yeah. Oh, sí, famón. ¡Ah! Hey. Sí, lo tengo ese. Ahí que lo tarareaste. ¿Y Machito Ponce? A ver, dime, tírame uno. No one and shot big man. ¡Ah! Está bien, pero mira, no sabía. ¿Para? No, me lo contaron. No soy de esa época. Sí, vamos, así que, Lautaro, acuse recibo, queremos entradas para poder ir a ver. Y bueno, otra banda también, otra actividad hermosa que se da mañana es la banda San Luis, acá está, se me había perdido, a las 0 horas en el bar Un Puto As, que el otro día estuve. Muy lindo barcito, chiquitito, ahí atrás del Parabati, atrás del cine. Sí, en realidad sí. Es una de las salas del cine. Y sí, la verdad, muy lindo, chiquitito pero cómodo. Se escucha y se ve por todos lados. ¿Qué me vas a poner ese? Porque o sea, lo, me estás asustando. Lo vi el bar. Digo, ¿este cuál estaba? Escucha esta. A ver. Mi abuela. ¿Tú has? Mi abuela. ¡Me acuerdo! Ah, pero este es más mi viejo. Abuela. No, es la misma época, amiga. Es otra. Deja que te cuente. Deja que te cuente. Para que tú veas. No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien. Sí, iba a la secundaria. Yo quiero que sepas tú lo mío. Para que veas que. Ay, mira, no sabía. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Tírame otro. Es un retro. Sí, este es el que te canta. A ver. Pero sí, iba a la secundaria. ¿Qué me iba a acordar? Pero claro, si Lau es un retro total, me encanta la fiesta que hace. Con su pañuelito, ¿se acuerdan que tenía el pañuelito y la gorra? Ya se me llevas en tu mente donde quiera que vas. Sí, tenés razón. Me encanta. Y miramos el rating ese de música, los 20 temas musicales de 3 horas. Para llegar a mirar el primero, siempre lo mismo. Escucha. Alta música. Enseñó. En alto viaje. Genial. Sí, bueno. Hay que ir el viernes. Esta es la que yo te cantaba. Una letra impecable, ¿eh? Poesía pura. Poesía pura. Short Dick Men. Así se llama. Así se llama. Poesía pura, chicos. ¿Qué onda? Don't want a short dick man. Ahí están escuchando también mis amigas y mis familias y mis hermanas que también eran de esa época. No se hagan, ¿eh? Oh, no. Somos todas de esa época. Yo me acuerdo el pasito de Yacimel. Y lo más lindo que Lautaro. ¡Así! ¡Era! ¡Así! Vos sabés que cuando yo lo veía a Lautaro. ¡Oye, pana! ¡Oye, brother! ¡Qué divino! Chica, ¡qué bizarro! La primera vez que estaba en Utopía, digo, pero este chico, yo lo conozco en la escuela, profesor de historia, filosofía, no sé qué. Claro, el y profe Lautaro. Canta la música que pone. Vamos ahí, Lau. Así que bueno, mañana nos vamos a mover. Lauti, acusada de recibo, queremos parque recreativo en el parque. Razón. No, ese no era, ¿no? Y yo aprendí a ver el sol. Ahora vino, no, este es el Banana. Sí, claro, no, pero tenía un remix. ¿Con quién? Con César Banana, Yacimel. Me estás jorobando. No, escuchá esto. Una obra de arte. ¡Uf! Me acordé. Claro que sí. Era el tema romántico de Yassi. Verdad. Tíralo vos. Aprovecho para contarles que mañana en Doña Lucha vamos a estar tocando con Banjo Kid y viene una violinista, una chica que toca el fiddle, como se dice, que viene de Buenos Aires, en realidad de Yankee, pero bueno, está viviendo en Buenos Aires, así que vamos a ser banda extensa. Ay, qué bueno. ¿Me dijiste mañana dónde? Mañana en Doña Lucha, ahí enfrente de la Plaza de los Mollos. Hermoso lugar. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Ah, no, mirá lo que dice. Gratis. ¿En serio me estás diciendo? Sí, puede ir quien quiera, se toma una cervecita, se toma unos vermutes. Ay, sí, qué rico. Y unas picaditas y puede venir a escuchar música old time. Bueno, me parece que hoy no salimos nada de excursión, ¿eh? Se nos largó la. Ya le estoy prendiendo una vela a San Isidro, para que corte la lluviecita. Ay, ella le pensaba en prenderle una vela y yo pensaba en clavar un cuchillo, ¿viste? En la tierra que dicen que se corta la. Bueno, yo soy bruja, amiga. Perdónenme los amigos del programa de la cooperativa de agua, ya estamos, ¿no? Pero ya estamos. Yo necesito hoy salir a guiar, así que aguante San Isidro. Sí. Bueno, amiga, hemos llegado al final. Ritmo de la noche, dicen acá que teníamos que poner el tema. Claro, ritmo de la noche. No. Perdón, chicos, son muchos hitazos que tiene Machito Ponce. Son dos amigos de esa época. Dijo nunca nadie. Bueno, amiga, un placer. Buen fin de semana largo, que trabajes igualmente, mucho. Que el clima, que te pide que Dios mucho, y el mucho clima te acompañen. Por todos lados. Y la fuerza te acompañe también. ¿Eh? Un temita, sí. Sí, ¿no? ¿Con un tema? ¿Con cuál querés? No sé. ¿Bello Abril? Vamos. ¿Con De Fito? Bueno, ese. Estamos en abril, sí, bello abril. Sí, por supuesto. Ese buen fin de semana largo, éxitos en la tocada mañana. Nos vamos todos para los molles. Éxito con los chicken pie, éxito con las salidas de excursiones, éxito. Nos escuchamos la semana que viene. Si Dios quiere. Nos vemos y si no nos vemos, los tocamos y si no, prendemos la luz. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado. Quédense en Radio Identia Comunitaria, que ahora vienen nuestros amigos. De cómo se llama el programa, bueno, no me acuerdo el nombre y se me va a ir en este momento. Pero vienen nuestros amigos que comenzaron su programa. Es el tercer programa, si no me equivoco, ¿eh? Vamos, éxitos. Sí. Así que ya me los voy a aprender de memoria, perdón, soy malísima. El jueves próximo nos vemos en. Alto Viaje.